Bésame una vez más. Dame solo una oportunidad. Baby, quiero luchar. Nuestro amor no se puede acabar. Ha sido mi culpa, recapacité. Por más que te amaba, no lo demostré. No quiero perderte, no quiero el final. Déjame intentarlo. Yo quiero estar contigo, hacerte todo mío. Yo quiero demostrarte que puedo dar más calor. Quiero estar contigo.